El espectáculo es magnífico. No es extraño, dijo el asistente con bondad. ¿No sabe usted que el hombre es un generador de fuerza electromagnética, con una oscilación por segundo que es registrada por el corazón? ¿Ignora, acaso, que todas las sustancias vivas de la Tierra emiten energías encuadradas en la gama de las radiaciones ultravioleta? Volviendo a nuestros compañeros, tenemos en ellos almas regularmente evolucionadas y condiciones vibratorias apreciables por su sincera devoción al bien y el olvido de sus propios deseos. Pueden, de tal modo, proyectar rayos mentales en vías de sublimarse, asimilando corrientes superiores y enriqueciendo los rayos vitales que generan al igual que lo hace una dinamo. ¿Rayos vitales?, preguntó mi colega deseoso de una aclaración. Sí. Para mayor claridad de la definición llamémosles rayos ectoplásmicos, uniendo así nuestra designación a la nomenclatura de los espiritistas modernos. Esos rayos son peculiares a todos los seres vivos. Con ellos la oruga realiza sus complicadas demostraciones de metamorfosis, y es también en base a ellos que se efectúan todos los fenómenos de materialización mediúmnica, por cuanto los sensitivos encarnados por quienes se procesan aportan y liberan esas energías con más facilidad. Todas las criaturas, pues, les conservan en sí mismas, emitiéndoles en una frecuencia que varía en cada una, según las tareas que el plan de la vida les ha asignado. Y optimista, agregó, el estudio de la mediunidad se afirma sobre las bases de la mente y su prodigioso campo de radiaciones. La ciencia de los rayos potenciará, en breve, una gran renovación en los diversos sectores culturales del mundo. Aguardemos el porvenir. Enseguida, Aulus nos invitó a realizar una inspección más directa, a la que correspondimos con interés. Chico Javier, en los dominios de la mediunidad. Capítulo 3, Equipo Mediúmnico. Conozcamos a nuestro equipo mediúmnico, dijo el orientador. Y deteniéndose cerca del compañero encarnado que dirigía los trabajos, expresó, este es nuestro hermano Raúl Silva, que dirige al núcleo con sincera devoción a la fraternidad. Correcto en el desempeño de sus deberes y de fe ardiente, consigue alcanzar con el grupo la onda de comprensión y buena voluntad, que es su característica. Por el amor con que desempeña su tarea es un instrumento fiel de los benefactores desencarnados, quienes hallan en su mente un espejo cristalino que reproduce sin distorsión alguna sus instrucciones. Luego se dirigió hacia una señora muy joven, y señalándole, explicó, esta es nuestra hermana Eugenia, médium de gran docilidad que promete un brillante futuro en la expansión del bien. Es un excelente órgano de transmisión que coopera con eficiencia en la ayuda a los desencarnados en desequilibrio. Intuición clara, aliada a su categoría moral, tiene la ventaja de mantenerse consciente en los trabajos de intercambio, beneficiando la labor. Se detuvo al lado izquierdo de un joven que aparentaba tener unos 30 años de edad, e informó, aquí tenemos a nuestro amigo Anelio Araujo. Viene conquistando un paulatino progreso en la clarividencia, la clariaudiencia y la psicografía. Enseguida, aproximándose a un caballero simpático, notificó, este es nuestro colaborador Antonio Castro, mozo bien intencionado y poseedor de valiosas posibilidades en nuestras actividades de intercambio. Sonámbulo, es aún de una pasividad que requiere una gran vigilancia de parte nuestra. Se desdobla con facilidad, llevando a cabo preciosas tareas de cooperación con nosotros, pero necesita todavía de mayores estudios y experiencias más amplias para expresarse con seguridad acerca de sus propias observaciones. A veces se comporta fuera de la materia densa como una criatura, comprometiendo nuestra acción. Cuando presta su vehículo a entidades dementes o en sufrimiento necesita de nuestra prudencia, ya que casi siempre deja su cuerpo a la voluntad de los comunicantes, cuando le corresponde el deber de ayudarnos a la contención de ellos, para que nuestra tentativa de fraternidad no le ocasione perjuicios al organismo físico. Será, sin embargo, un valioso auxiliar en nuestros estudios. Avanzando, el asistente se paró delante de una respetable señora, que se mantenía en fervorosa oración, y exclamó, «Les presento ahora a la hermana Celina, devota compañera de nuestro ministerio espiritual. Ya cumplió medio siglo de existencia física, conquistando victorias significativas en sus batallas morales. Viuda, desde hace casi 20 años, se dedicó a sus hijos con admirable valor, salvando obstáculos espinosos y pasando días oscuros de renuncia. Soportó heroicamente el asedio de compactas legiones ignorantes y desdichadas que rodeaban a su esposo, con quien se casó para cumplir una tarea de sacrificio. Conoció de cerca la persecución de genios infernales a los que no se rindió, y luchando durante muchos años atendiendo en forma irreprochable las obligaciones que tenía en el mundo, acrisoló sus facultades mediúmnicas, perfeccionándolas en las llamas del sufrimiento moral, como se modelan las piezas de hierro bajo la acción del fuego y los golpes en el yunque. Ella no es un simple instrumento de fenómenos psíquicos. Es una abnegada servidora en la construcción de valores del espíritu. La clarividencia y la clariaudiencia, la incorporación sonambúlica, así como el desdoblamiento de la personalidad son estados en los que se sumerge con la misma espontaneidad con que respira, guardando noción de sus responsabilidades y siendo, por eso, una valiosa colaboradora de nuestras realizaciones. Diligente y humilde, encontró en el cultivo del amor fraterno su mayor alegría y, repartiendo su tiempo entre las obligaciones y los estudios edificantes, se transformó en un acumulador espiritual de energías benéficas, asimilando las corrientes mentales elevadas, razón por la cual es menos vulnerada por las fuerzas de las tinieblas. Realmente, junto a la hermana que teníamos ante nuestra vista, disfrutábamos de una sensación de paz y comodidad. Probablemente bajo la influencia de la onda de alegría indefinible que nos inundaba, Hilario indagó, si hiciéramos un control psicoscópico de Doña Celina, las condiciones de ella, tal como las estamos viendo, ¿serían fielmente registradas? Perfectamente, contestó Aulus de inmediato. Tal observación ratificaría sus emanaciones de bondad y comprensión, fe y buen ánimo. Así como la ciencia en la Tierra cataloga los elementos químicos que entran en la formación de la materia densa, en nuestro campo de materia rarefacta es posible analizar el tipo de fuerzas sutiles que son propias de cada ser. En el futuro el hombre podrá examinar una emisión de optimismo o de confianza, de tristeza o de desesperación, y fijarles su densidad y sus límites, como puede ya separar y estudiar las radiaciones del átomo de uranio. Los principios mentales son mensurables y merecerán en el porvenir una atención especial entre los humanos, así como sucede en la actualidad con los fotonios, estudiados por los científicos, quienes se empeñan en descifrar la constitución específica de la luz. Después de un breve intervalo, el asistente agregó, una ficha psicoscópica determina, en especial, la naturaleza de nuestros pensamientos, por lo que es fácil conocer, a través de semejante registro, acerca de nuestros méritos y de nuestras debilidades. Luego nuestro orientador nos indujo a un examen detenido del campo encefálico de la hermana Celina, destacando, en ningún proceso mediúmnico podemos olvidar que la máquina cerebral es el órgano de manifestación de la mente. Ya tienen ustedes conocimientos avanzados acerca del aparato orgánico, lo cual nos ahorra entrar en particularidades técnicas sobre el valor carnal. Y acariciándole la cabeza salpicada de cabellos blancos, agregó, nos bastará un sucinto examen de la vida intracraneana, pues es donde están asentadas las llaves de comunicación entre el mundo mental y el mundo físico. Centralizando la atención en una lente muy pequeña que Aulus nos entregó, el cerebro de nuestra amiga se presentó como una poderosa estación radiofónica con millares de antenas y conductos, resistencias y conexiones de tamaño microscópico y todas sus células especializadas en los diversos servicios funcionando como detectores y estímulos, transformadores y amplificadores de la sensación y de la idea, cuyas vibraciones fulguraban ahí dentro como rayos incesantes, iluminando un firmamento minúsculo. El asistente observó con nosotros aquel precioso laberinto en el que la epífisis brillaba como un pequeño sol azul, y dijo, no es necesario señalar datos relativos al cerebro y al sistema nervioso en general, pues se hayan ustedes familiarizados con ellos por sus conocimientos. En ese instante reparé, admirado, en los haces de luz formados por la asociación de las células corticales vibrando al paso del flujo magnético del pensamiento. Recordemos, prosiguió el instructor, que el delicado aparato encefálico reúne a millones de células, que desempeñan funciones específicas como si fuesen trabajadores en un orden jerárquico dentro de la armoniosa estructura de un estado. Y enumerando las distintas regiones de ese prodigioso reino pensante, declaró, no precisaremos extendernos demasiado. Las experiencias adquiridas por el alma constituyen una maravillosa síntesis de percepción y sensibilidad en la condición de espíritus libres en que nos encontramos, pero se especializan en el equipo de la materia densa como núcleos de control de las manifestaciones de la individualidad, perfectamente analizables. Así es como el alma encarnada posee en el cerebro físico los centros especiales que gobiernan la cabeza, el rostro, los ojos, los oídos y los miembros, conjuntamente con los centros de la palabra, del lenguaje, de la visión, de la audición, de la memoria, de la escritura, del gusto, de la deglución, del tacto, del olfato, del registro del calor y del frío, del dolor, del equilibrio muscular, de la comunión con los valores internos de la mente, de la conexión con el mundo exterior, de la imaginación, del gusto estético, de los variados estímulos artísticos y tantos otros, como sean las adquisiciones de experiencia atesoradas por el ser, que conquista la propia individualidad, paso a paso y esfuerzo por esfuerzo, enalteciéndola por el trabajo constante en pro de la sublimación integral, frente a todas las vías de progreso y perfección que la Tierra le pueda ofrecer. Después de una breve pausa, el asistente continuó: no podemos realizar ningún estudio de las facultades mediúmnicas sin estudiar también la personalidad. Juzgo de suma importancia la consideración de los centros cerebrales, que son las bases donde operan el pensamiento y la voluntad y que influyen de un modo comprensible en todos los fenómenos mediúmnicos, desde la intuición pura hasta la materialización objetiva. Esos medios, que merecen la defensa y el auxilio de las entidades sabias y benévolas para realizar sus tareas de amor y sacrificio junto a los humanos, con la colaboración de los médiums, que se mantienen en el ideal superior de la bondad y del servicio al prójimo, en muchas ocasiones pueden ser ocupados por entidades inferiores o embrutecidas que son motivo de lastimosos procesos de obsesión. Pero, dijo Hilario juiciosamente, en un campo cerebral tan iluminado como el de nuestra hermana Celina, será sensato aceptar la posibilidad de una invasión por parte de inteligencias poco evolucionadas. ¿Será posible tal retroceso? No podemos olvidar, consideró el asistente, que Celina se encuentra encarnada y a pasar una prueba de largo curso y que, en su condición de aprendiza, se halla aún muy lejos de considerarla como lección superada. Meditó un momento, comentando con buen humor: en un viaje de 100 leguas pueden presentarse muchas sorpresas en el último kilómetro del camino. Después, colocando su diestra paternalmente sobre la frente de la médium, prosiguió: nuestra hermana está ofreciendo sus testimonios de buena voluntad, fe viva, caridad y paciencia. Al igual que nosotros, todavía no se ha liberado del saldo deudor de su pasado. Somos una gran legión de combatientes en vías de vencer a los enemigos, que pueblan nuestra naturaleza íntima o el mundo de nosotros mismos, enemigos simbolizados por nuestros viejos hábitos del convivir con la naturaleza inferior, los que nos colocan en sintonía con los habitantes de las sombras y en evidente peligro para mantener nuestro equilibrio. Si nuestra amiga Celina, al igual que cualquiera de nosotros, abandonará la disciplina a la que estamos obligados para sostener las condiciones de recibir la luz, rindiéndose a las sugestiones de vanidad o de desaliento, que acostumbramos a considerar impropiamente como derechos adquiridos o injustificable desdicha, cierto es que sufriría el asedio de los elementos de destrucción que perturbarían su noble experiencia actual de ascensión. Muchos médiums se entregan a prejuicios de este orden. Después de unos ensayos promisorios y brillante comienzo se atribuyen la posesión de recursos espirituales que no les pertenecen, o temen las aflicciones prolongadas de la marcha y se anulan en la esterilidad, bajando el nivel moral o entregándose a la inercia, por lo que retornan, inevitablemente, el cultivo de los impulsos primitivos que el trabajo incesante en el bien les hubiera hecho olvidar. Y sonriendo, agregó: todavía no hemos conquistado la victoria suprema sobre nosotros mismos. Nos hallamos en la condición de la tierra, que no prescinde del arado protector o de la azada útil con el fin de producir. Sin los medios del trabajo y de la lucha, perfeccionando nuestras posibilidades, estaríamos permanentemente amenazados por la hierba dañina que más se esparce y se afirma cuando mejor es la calidad de la tierra abandonada. Y mirándonos de frente, como para resaltar nuestra responsabilidad, comentó: